Hola amiguitos, hoy voy a hacer la actividad de lengua castellana en el libro que yo escribí. Crisis en Cuba. Ahora la gasolina regular costará 25 mil pesos colombianos. O sea que el cubano tendrá que pagar 44 dólares para llenar un tanque de 40 litros. En primero de marzo subirán las tarifas del agua y de la electricidad para la suspensión de todos los combustibles que fueron congelados hasta nuevo aviso. Cuba se enfrentará a una crisis crónica de combustibles desde abril de 2023. ¡Chao!